ausencia ha sido muy cruel, tu indiferencia. Vuelve conmigo, tesoro, muñeca dorada. Sabes que te adoro, que sin ti la herida seguirá sangrando. ¿Por qué te complace amargarme la vida? Tú sabes, querida, que vivo penando. Presiento que todo mi ruego, mi anhelo es perdido. Que no volverás al nido que dejaste abandonado. Palomita traicionera, viviré siempre en la espera que algún día volando por el cruce del camino me hallarás triste y vencido, pero nunca traicionero. Todo mi ruego, mi anhelo es perdido. Que no volverás al nido que dejaste abandonado. Palomita traicionera, viviré siempre en la espera que algún día volando por el cruce del camino me hallarás triste y vencido, pero nunca traicionero.